En Radio Marca Elche, deporte, entretenimiento, música, actualidad. Somos Marca. Con Rosa Lucas. Muy buenos días, un minutito tan solo pasa de las 11 de esta mañana, mañana de lunes, un lunes especial, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque el viernes es fiesta. Como digo, las 11 y un minuto de este lunes día, ya estamos a diciembre, día 2 de diciembre de 2024. Esto ya empieza a oler a Navidad. A puntito también de celebrar el Día del Alumbrado, el próximo día 5 se iluminarán nuestras calles pues con toda esa ambientación navideña que promete que va a ser maravillosa también un año más. La humedad que tenemos es del 78%, pero la temperatura es de 16,1 grados, es lo que marca la estación meteorológica de Teleelch. Abrígate, que hoy hace un poquito de fresquito, ¿eh? Hasta la 1:20 estaremos juntos a través del 101.4 Radio Marca Elche. En este espacio Somos Marca, que podrás ver también a partir de las 12 del mediodía a través de Teleelche, la televisión local de Elche. Como siempre, es un placer acompañarte cada uno de los días entre el lunes y el viernes, pues para llevarte este magazín de radio, Radio Marca Elche. Y es que hay mucho deporte y hay un poquito de otras cosas también, ¿eh? También hablaremos, como cada lunes, con Yolanda Galeana. Ella es experta en menopausia. Trataremos un tema en concreto, unos síntomas en concreto de la menopausia. Por supuesto, efemérides. Tus mensajes a través del 665-896450. Que nos puedes comentar lo que te apetezca en esta mañana, ¿eh? Y como es habitual, vamos a comenzar con una pequeña ronda, dándole un buen repaso a las cosas de momento que han ocurrido en nuestra ciudad hasta este instante. Y comenzamos contándote que Francesc Cantó practica con su yegua, Ilice, antes del gran día, el 28 de diciembre. Este año el papel de Francesc Cantó será interpretado por Iván Pomares, quien ya repite como representante. Y él ha estado practicando además con su yegua Ilice por la playa de Tamarit. Más cositas que te contamos que además puedes encontrar también en nuestra web, teleelch.es, en la web de Teleelch. Noticias como el nuevo sistema de alertas SMS avisará a los ciudadanos ante emergencias. Y es que Elche llevará a cabo un sistema pionero en materia de prevención, alertas vía SMS y tres cámaras ubicadas estratégicamente en diferentes puntos de la ciudad que controlan 24 horas el caudal del río. También te contamos que las obras de renovación de la avenida Ausias March comienzan a mediados de diciembre. Más noticias en cuanto a mantenimiento. Te comentamos que menudo papelón. Bueno, te cuento que es una nueva campaña para concienciar a la población de no arrojar toallitas al inodoro. Son algunas de las muchas noticias que puedes encontrar en nuestra página web teleelche.es, para estar bien informados, por cierto, que actualizaremos todas esas noticias en el informativo de la una aquí en Radio Marca Elche. Lo que hacemos ahora es poner sintonía de deportes porque vamos precisamente con la última hora del Elche Club de Fútbol, hombre, en concreto, pues con ese empate. Y es que Soricaba rescata al Elche Club de Fútbol ante el Tenerife 1-1. Un gol además en el minuto 90 del delantero logra el empate para los ilicitanos en un partido marcado por el mal arbitraje. Todo esto nos lo cuenta Paco Gómez. Hola Paco, buenos días. Hola, buenos días. El Elche Club de Fútbol empató en Tenerife, un punto que sabe a victoria. Se consiguió en el minuto 90 y lo hizo Soricaba para estrenar su marcador goleador. El conjunto franjiverde vio como en el minuto 26, de manera injusta, el colegiado expulsaba por segunda amarilla a Nico Fernández, que no podrá estar junto al ex Febas, dos bajas importantes, frente al Cádiz. El Elche, con uno menos durante 72 minutos, veía cómo el partido se le complicaba. El conjunto ilicitano, sin embargo, con uno menos, dos minutos después de la expulsión, pudo ponerse por delante en el marcador con un remate de Agustín Álvarez que se estrelló en el palo. Pero en el 30, Diarra de cabeza marcaba el 1-0. Parecía ya definitivo la maldición del estadio Heliodoro Rodríguez López. Sin embargo, en el minuto 90, Soricaba remataba de cabeza tras un gran centro del capitán Pedro Vigas y ponía el empate a uno en el marcador. Incluso el jugador ilicitano tuvo en su cabeza de nuevo el 1-2 con otro remate que se marchó por encima del travesaño. Hay pocas veces que un empate sepa victoria y esta fue una de ellas, porque además el empate supone subir posiciones y meterse por segunda vez en toda la temporada en puestos de playoff. El Elche, con 26 puntos gracias a su diferencia de goles más 7, va a pasar la semana en puestos de privilegio. El conjunto franjiverde ya piensa en el partido de Copa del Rey, segunda eliminatoria que va a disputar mañana martes a las 8 de la tarde en el Estadio de la Constitución, que vio caer al Yeclano frente al Alcoyano en el minuto 95 en su partido de liga, también disputado el sábado. Hasta luego. Hasta luego, Paco Gómez. Y seguimos hablando de deporte, en concreto del repaso a marcadores del fin de semana. Nos lo cuenta todo José Antonio González. Buenos días, José. Hola, Rosa. Muy buenos días. Además de ese Tenerife 1, Elche 1 en segunda división, en el repaso a los marcadores del fin de semana destacamos la derrota del ilicitano el domingo ante el Atlético Baleares. 2-3 perdió en el Diego Quiles el filial del Elche. Una derrota que duele porque los de Ángel Donato se pusieron hasta en dos ocasiones por delante en el marcador con goles de Javi Gómez y Agulló. Además, el tercer tanto del cuadro visitante llegó en la recta final. Y que duela una derrota así ante uno de los gallitos del grupo tercero de segunda, uno de los candidatos al ascenso, habla de la gran temporada que está haciendo el ilicitano. El portero Alex Ruiz habló tras el encuentro. Sí, la verdad que sí, al final la sensación del equipo era muy buena, encima con balón creo que estamos muy cómodos, estamos saliendo la presión muy bien, pero bueno, sí, al final duele porque también nos metíamos arriba y la sensación del equipo muy buena. En tercera, empate a 2 entre el Athletic Club Torrellano y el Benidorm. En la división de honor juvenil, Kelme 1, Roda 2 y UCAN de Murcia 1, Elche 1. En la segunda federación femenina, nueva victoria del Elche de Javi Aguado, que se impuso 1-2 en el campo del Real Unión de Tenerife, Santa Cruz. En balonmano, en la primera nacional masculina, derrota dolorosa del Atigou Balonmano Elche 23-31 en el Esperanza Laja ante el Mare Nostrum Torrevieja. En voleibol, derrota también en la primera nacional masculina. El Club Voleibol Elche perdió 3-2 en la pista del Club Voleibol Gupane. Y en waterpolo, en la primera nacional femenina, derrota del Club Waterpolo Elche Manolet en el Esperanza Laja 10-11 ante el Concepción Ciudad Lineal. Y en la segunda nacional masculina, victoria del Club Waterpolo Elche Selecte a domicilio en la piscina del Vallirana por 7-13. Por el momento, nada más. Más información en radiomarcaelche.es y teleelche.es, y a partir de la 1:20 en Elche en Punta. Además, esta noche tenemos, como siempre, en Teleelche Televisión, nueva edición de A Todo Gol con Nino como invitado. Nino, que es leyenda del Elche Club de Fútbol y del Club Deportivo Tenerife, ya que es el cuarto máximo goleador en la historia del conjunto blanquiazul. Eso será a partir de las 10:15. Hasta luego. Hasta luego, José. Gracias por toda esa información, todo ese repaso a los marcadores del fin de semana. Y recordad, acabáis de escucharlo, que esta noche en A Todo Gol el invitado de Paco Gómez será Nino. También puedes seguirnos, además, por las redes sociales de Radio Marca Elche, en Twitter, en Instagram y también en Facebook. Y terminamos esta ronda informativa con toda la información sobre el tiempo en Elche. El tiempo en Radio Marca Elche con Vicente Bordonado. Colaboran Autochapa Blasco, Autofima Hyundai, Dátiles de Elche y la Vaquería del Camp de Elche. Bueno, pues yo te cuento que en este momento hay 16,2 grados en el centro de la ciudad, es lo que marca la estación meteorológica de Teleelche. Para saber el tiempo en Elche, próximas horas y también los próximos días, saludamos ya a Vicente Bordonado. Hola Vicente, buenos días. Hola, ¿qué tal? Las altas presiones siguen garantizando la estabilidad atmosférica con ambiente soleado. Las temperaturas bajas a primeras horas de la mañana. Durante esta madrugada, las mínimas aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de Teleelch, han rondado los 13 grados. En el sur del Camp de Elche, en pedanías como Valverde, han bajado hasta los 8 grados. Y por cierto, el precio del megavatio hora en lo que resta de jornada, por lo menos hasta las 4 de la tarde, se sitúa ligeramente por debajo de los 140 euros. Es una información facilitada por Factor Levante Energía. Una forma diferente de ver la luz. Factor Levante Energía y Aleto Energy. Te financiamos y creamos la batería virtual en tu instalación. Aparte, te regalamos una batería de 5 kilovatios totalmente gratis para tu consumo nocturno. Llámanos y te lo explicamos, y aparte te haremos otro regalo, porque queremos hacerte una vida más verde y nos comprometemos con el medio ambiente. Factor Levante Energía y Aleto Energy te desean felices fiestas. Descubre el sabor dulce y natural de Elche en cada bocado. Los dátiles de Elche son un alimento prebiótico cargado de nutrientes que te brindan energía sostenida y bienestar. Ricos en fibra, antioxidantes y minerales, con casi el triple de potasio que los plátanos, son el complemento perfecto para cualquier momento del día. Elige lo mejor de la naturaleza. Elige dátiles de Elche. Saborea el oasis. Durante las próximas horas seguirán llegando intervalos puntuales de nubosidad de tipo alto o medio. Conforme vaya avanzando la tarde, tendencia a cielos poco nubosos o despejados. El protagonista de la tarde será el viento flojo de suroeste, que animará el ascenso de las temperaturas. De hecho, entre las 2-4 de la tarde alcanzaremos valores máximos en torno a los 22-23 grados en buena parte del territorio. Mañana martes tendremos una jornada de nuevo marcada por el ambiente soleado, con algún intervalo puntual de nubosidad, el viento flojo de noroeste por la mañana, de componente sur por la tarde, temperaturas máximas que de nuevo rondarán los 22 grados a primeras horas de la tarde, mínimas que a primera hora de la mañana o a última hora de la madrugada van a rondar los 14 grados. Para el miércoles el protagonista será el viento de noroeste con rachas de más de 40 km por hora. Bajan un poco las temperaturas, valores que no van a superar los 20 grados, y ya jueves, viernes, sábado continuará la estabilidad atmosférica con ambiente más soleado y temperaturas en torno a los 20-21 grados. Por cierto, Veins Alerta es una iniciativa ciudadana que parte del movimiento vecinal, agrupa más de 20.000 vecinos del Camp de Elche que colaboran activamente con la policía. Están organizados en grupos de WhatsApp. Ante cualquier sospecha, avisa inmediatamente a la policía y después comparte esa información en tu grupo de WhatsApp o Telegram. Juntos prevenimos. Veins Alerta y la policía local de Elche, construyendo seguridad ciudadana con la colaboración de Teleelche y Radio Marca Elche. Gracias, Vicente Bordonado. Toda la información del tiempo de nuevo la tendremos a las 12 del mediodía en el repaso diario al deporte y también al tiempo en Elche, aquí en Radio Marca Elche. Y a la 1 de la tarde, nuevo informativo, nuevo espacio también del tiempo en Elche. Estamos en las 11 y cuarto de la mañana de esta mañana de lunes, un lunes en el que se celebra, por cierto, el Cyber Monday. Se celebra precisamente hoy el Cyber Monday. Es como el Black Friday que tuvimos el viernes pasado, pero en internet, o sea, compras por internet. ¿Eres de los que o de las que hace muchas compras por internet? ¿Me lo quieres contar? Puedes hacerlo a través del 665-896450. ¿Recuerdas qué es lo último que has comprado? ¿Ya tienes algún pedido hecho y estás esperando a que te llegue? Bueno, si son regalitos de Navidad, pues simplemente di, sí, yo ya he pedido los regalos de Navidad, me llegan por... ¿eh? Eres el que aprovecha el Cyber Monday también, ¿no? 665-896-450. Ya sabes que te leemos o te escuchamos en directo. Bueno, aparte de contarme eso, puedes contarnos lo que te apetezca. ¿Qué tal llevas el fin de... ¿Qué tal has ido el fin de semana? Espero que la semana también haya empezado muy bien. Desde aquí intentamos acompañarte y si podemos ponerte una sonrisa, pues mejor que mejor. En cualquier caso, feliz lunes para todos. Bienvenidos a Juguetos, un espacio para vivir la magia de jugar. Nadie sabe más de juguetes, desde juguetes clásicos a tecnológicos, pasando por integradores o educativos. Estas navidades juega a... ¡Me lo pido! Visítanos en Juguetos Altavix Elche, Elda, Petrer, Novelda y Monóvar. Juguetos, la magia de estar juntos. Disfruta del año jubilar en Elche. Exposiciones, cultura, teatro, música y gastronomía. Elche te ofrece El Cielo en la Tierra. Descubre toda la programación en elcheelcieloenlatierra.es. Ayuntamiento de Elche. Año jubilar 2024-2025. ¡Hey, Lucía! ¿Nuevo trabajo? Nuevo negocio, José. Ahora soy mi propia jefa. Enhorabuena. Bienvenida al club. ¿Conoces Jovenpa? Es una asociación de empresarios y empresarias de la zona donde puedes hacer contactos, asistir a formaciones e incluso conseguir clientes. Para mí ha sido clave. Suena bien, si aceptan en pequeñas empresas como la mía. Jovenpa es para todos. Manda un correo a elche@jovenpa.org y te informarán de todo. elche@jovenpa.org. Ya verás qué buen ambiente hay. ¡Nos vemos! ¡Tío! ¡Que nos han tocado la lotería! ¡Uf! ¡Qué alegría! Si te falta energía, prueba Mano de Santo. Energía sin cafeína, sin taurina y sin azúcar. Ya a la venta en Carrefour, El Corte Inglés y Mercadona. En Restaurante Matola hacemos momentos únicos e inolvidables, como la comida de empresa con un menú muy especial para disfrutarlo a lo grande, o las celebraciones navideñas donde aunamos tradición y sabor cocinando nuestros arroces a la leña desde 1980. Y para fin de año vuelve nuestra tarde vieja, donde no faltará de nada para que la disfrutes a lo grande. Estas fiestas, Restaurante Matola, en el corazón del campo de Elche, Avenida Algoda 37, Matola. Surrealista lo que soñé ayer. Iba al veterinario con mi perro y de pronto tenía la cabeza de pájaro. Mitad perro, mitad gaviota. Y me dice, ¿qué hay de comer? Algunos híbridos te quitan el sueño. Otros los hacen realidad. Nuevo Seat León. Estrénalo también en versiones híbridas y con 10 años de garantía. Tan nuestro, tan Seat. Ven a tu concesionario Seat. En Elche y Torrevieja Serrauto. Y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Somos Marca, el programa en el que siempre estamos de buen humor. Back in time. Somos Marca, un programa entretenido y en buena compañía, con Rosa Lucas. Son 27 los minutos que pasan de las 11 de esta mañana de lunes, día 2 de diciembre de 2024. Un repasito a las cosas que ocurrían un día como hoy, por ejemplo, comenzando por el año 1804. ¿Qué ocurre? Pues que Napoleón Bonaparte es consagrado emperador por el Papa Pío VII y lo hacía en la Catedral de París. Más cosas que ocurrían un día como hoy. Y nos vamos a ir al año 1901 para contarte que King Cam Gillette introduce la patente de la primera máquina de afeitar de hojas desechable. Gillette, mientras trabajaba para una empresa fabricante de tapones de botellas, tuvo la idea de fabricar un producto que fuera usado pocas veces y tuviera que ser desechado. Las navajas de afeitar de ese entonces eran caras y requerían afilado constante. Una cuchilla de afeitar que se desechara al perder su filo se convertiría en una necesidad a la vez de ser un negocio muy lucrativo. También te cuento además que durante la Primera Guerra Mundial Gillette fue contratado por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos para el suministro de maquinillas y hojas de la marca Gillette a cada hombre alistado para ir a Europa. Bueno, pues al terminar la guerra, alrededor de unos 3,5 millones de máquinas y 32 millones de cuchillas de afeitar fueron entregadas a militares jóvenes, haciéndolos cambiarse al afeitado con maquinillas Gillette. El empresario estadounidense King Cam Gillette patenta pues la primera máquina de afeitar de hojas desechable, como digo, en 1901, tal día como hoy. El eslogan ese, ¿no? Gillette, lo mejor para el hombre. Es que hay eslóganes que se quedan, ¿eh? Seguimos y lo hacemos ahora contándote que en 1971 la sonda soviética Mars 3 aterriza en Marte y lo hace convirtiéndose en el primer vehículo humano que llega a este planeta. Como objetivo tenía enviar fotografías de la superficie del planeta y analizar también la atmósfera. Más efemérides del día de hoy. El 2 de diciembre de 1983 se estrena en Estados Unidos el videoclip de la canción Thriller del cantante Michael Jackson, además perteneciente al álbum homónimo, provocando una gran aclamación entre el público. Pues te cuento además que en el año 2009 el Congreso de Estados Unidos lo declarará patrimonio histórico del país. Seguimos en el año 2005 y en Europa porque se lanza la consola Xbox 360 y vamos al 2 de diciembre de 2006. Solo un año después sale a la venta la Nintendo Wii en Japón. Primera videoconsola que implementó el movimiento de sus mandos en el gameplay de sus juegos. Las expectativas antes de su salida estaban por las nubes. Grandes colas de seguidores de Nintendo acamparon durante días frente a las puertas de los comercios especializados. Nadie quería quedarse sin su Wii. El dispositivo se convirtió así en la favorita de los compradores, superando además a la competencia con creces. Llegó a vender más de 100 millones de copias en todos los años de su paso en las tiendas. La Nintendo Wii, yo tengo una, No la uso, pero tengo una. Y terminamos en el año 2009 y es que tras 6 años de obras se inaugura el rascacielos Torre Khalifa, el Burj Dubai, el Burj Khalifa, en los Emiratos Árabes Unidos, convirtiéndose en el edificio más alto hasta esa fecha con 828 metros de altura. Luego te cuento quiénes nacían o quiénes nos dejaban, pero antes te recuerdo, hoy se celebra el Cyber Monday y también el Día Internacional de la Abolición de la Esclavitud. Además es el Día de la Alfabetización Informática y el Día Mundial de las Frituras. No sé si tienes alguna fritura especial que te gusta de manera especial. Bueno, pues si quieres me lo cuentas a través de nuestro WhatsApp 665-896450. Ya sabes, te leemos en directo. Pero no solo te leemos, también te escuchamos. Si te apetece, nos lo mandas una nota de voz y te escuchamos en directo. Well, she's all you'd ever want. She's the kind I'd like to flaunt and take to dinner. But she always knows her place. She's got style, she's got grace. She's a winner. She's a lady. Oh, oh, oh, she's a lady. Talking about that little lady. And the lady is mine. But she's never in the way. Always something nice to say. What a blessing. Can leave her on her own, knowing she's okay alone, and there's no messing. She's a lady, no, oh, no, oh, oh. She's a lady. Talking about that little lady, and the lady is mine. She never asks very much, and I don't refuse her. What she's got is hard to find, and I don't want to lose her. Help me build a mountain from a little pile of clay. But she knows what I'm about. She can take what I dish out, and that's not easy. But she knows me through and through, and she knows just what to do and how to please me. She's a lady. Oh, oh, oh, she's a lady. Talking about the little lady. And the lady is mine. Yeah, yeah, she's a lady. Oh, oh, oh, she's a lady. Listen to me, people, she's a lady. Yeah, yeah, yeah, yeah, she's a lady. ¿Sabías que puedes contratar fibra y móvil por solo 19,99€ con Vegafibra? Y además te regalan una bufanda del Elche. O si lo prefieres, contrata fibra, dos móviles y televisión y te regalan la nueva camiseta oficial del Elche o del Orihuela. Con Vegafibra, la fibra óptica viene con regalo seguro. Más info en elreydelafibra.com o en cualquiera de nuestras oficinas. Así suenan algunas de las cosas que podrías hacer con un Peugeot e-Rifter. El Peugeot e-Rifter es tan versátil que puede convertirse en cualquier vehículo que necesites, con hasta 343 kilómetros de autonomía eléctrica, también disponible en diésel y gasolina. Ven a conocerlo a tu concesionario Peugeot. Peugeot Marcos Automoción. ¿Buscas una empresa de limpieza que te ofrezca resultados inmediatos? Limpiezas Tomás, líderes en resolución de incidencias en la provincia de Alicante. Más de 25 años de experiencia en limpieza de comunidades de Elche y comarca, sin subrogación de personal y sin permanencia en la contratación de servicios. Limpiezas Tomás, calidad y confianza. Infórmate en el 965 46 12 98. Tu Nissan en Alicante es Nissan Marcos Automoción. Tienes el mayor stock con entrega inmediata. Nissan Marcos Automoción. En Alicante, Torrevieja, Orihuela, Finestrat, Elda y Elche. Con ustedes, Arturo Valls. Ayer se le cayó un helado a mi hijo en el coche. Claro, y ahora tengo que cambiarlo. El coche, no el niño. En Modrive, claro, porque tiene los mejores y te los llevan a casa, como las pizzas. Si buscas una excusa para cambiar de coche, la has encontrado. Entra en modrive.com y estrena sensaciones. Con la garantía de Marcos Automoción. Esta Navidad haz tus mejores compras en Eurobazar Elche. Descubre los más de 1800 metros cuadrados llenos de magia, juguetes que harán brillar los ojos de los más pequeños, papelería, artículos para el hogar que llenarán tu espacio de calidez y todo lo que necesitas en ferretería para tus reformas. Estamos en calle Inca, junto a Mercadona, en el polígono industrial de Garrús. Eurobazar Elche, tu destino navideño. ¿Quieres aumentar las ventas de tu empresa? Con ABC Artes Gráficas es posible. Catálogos de lujo para hacer tu producto más visible en el mercado. Pequeñas tiradas de packaging para lanzar tus novedades, sin mínimos. Y todo con materiales certificados PFC y FSC que reducen tu huella de carbono. ¿Qué necesitas? Con ABC Artes Gráficas es posible. En Polígono Industrial de Carrús, Elche. Con ustedes, Arturo Valls. Ayer se le cayó un helado a mi hijo en el coche. Claro, y ahora tengo que cambiarlo. El coche, no el niño. En Modrive, claro, porque tiene los mejores y te los llevan a casa, como las pizzas. Si buscas una excusa para cambiar de coche, la has encontrado. Entra en Modrive.com y estrena sensaciones. Con la garantía de Marcos Automoción. Los momentos más especiales se viven alrededor de una mesa en restaurantes Águila Bar. La comida o cena de empresa, los amigos, el equipo de fútbol, será inolvidable en Águila Bar, con los menús más completos que podrás consultar en nuestras redes sociales o si lo prefieres a la carta. Los momentos más familiares, Navidad, Año Nuevo, Reyes, disfrútalos como te mereces. En estas fechas tan entrañables, os esperamos en Águila Bar, en el centro, Altavix, La Torre y Corazón de Jesús. Descubre el nuevo Ford Explorer 100% eléctrico, un SUV de carga rápida con una autonomía que llega hasta los 787 kilómetros en ciclo combinado, con pantalla táctil de 14,6 pulgadas, sistema de sonido Wagan Olufsen, asiento del conductor eléctrico con calefacción y masaje, todo lo que necesitas y mucho más. Ford Explorer, desde 34.800 euros con el plan Moves incluido. Ven a verlo a Automóviles Crespo, tu Ford Store en Elche, carretera de Crevillente. Centro de Educación Infantil El Mont del Chiquet, autorizado por Consellería de Educación, incluye enseñanza gratuita de 0 a 3 años dentro de los plazos establecidos, con un extenso patio al aire libre en una zona muy tranquila de Elche, cerca del Polideportivo Kelme. Visítanos en calle Alberto Asencio González número 1 o pide información sin compromiso en elmontdelchiquet.es al 695-347-580 o en nuestras redes sociales. El Mont del Chiquet, tu centro de educación infantil de confianza y el preferido por los más pequeños de la casa. Tu Nissan en Alicante es Nissan Marcos Automoción. Tienes el mayor stock con entrega inmediata. Nissan Marcos Automoción. En Alicante, Torrevieja, Orihuela, Finestrat, Elda y Elche. Lidia Hernández, fisioterapeuta integral especializada en áreas clave, fisioterapia general, atención temprana y pediátrica, embarazo, posparto y cuidado del suelo pélvico. También con servicio de pilates. Mejora tu calidad de vida y la de tus hijos con Lidia Hernández, fisioterapeuta, en Pedro Juan Perpiñán 42. Pide cita en el 642-7305-14. Nos conocerás por el compromiso y el buen servicio. En Ascensores Serki contamos con un equipo profesional y preparado para atender las 24 horas. Visita serki.es o llama al 965 42 23 76 y descubre por qué Ascensores Serki es la empresa de referencia en el sector. Prepara tu casa para el invierno instalando las mejores ventanas y puertas de PVC y financiando tu compra sin comisión de apertura ni intereses. En Cliven Plus trabajamos con marcas líderes como Replus y Guardian Sun. Además, te ayudamos a aprovechar las subvenciones Next Generation. Pásate por nuestra exposición en Conrado del Campo 17, en Elche, o visita clivenplus.com. Cliven Plus, herramientas que marcan la diferencia. En Radio Marca Elche, somos Marca, con Rosa Lucas. Since I seen your face, how many nights since I cried on the sidewalk? How many times did I save your life? How many ways did you throw me under the bus? I don't miss you no more. I don't wait for your call. Stress. You are such bad company. Nothing's left Bueno, es una de las cantantes que hoy cumple añitos, Nelly Furtado. Vamos precisamente a contarte quiénes nacían un día como hoy o quiénes no cejaban también un día como hoy. Te contamos, por ejemplo, que lo hacía María Calas. Ella nacía tal día como hoy, de 1923. Cantante de ópera. Es considerada la cantante de ópera más eminente del siglo XX. Exponente del bel canto, fue llamada La Divina. Lo hicieron por su extraordinario talento vocal y actoral. Su peculiar voz de amplio registro y su dominio de la técnica le permitieron cantar roles de soprano y también de mezzo, con mucho éxito. María Calas es también recordada por rescatar diversos personajes de la ópera en su esencia dramática y expresiva. Su nombre está asociado además a la memoria colectiva, también junto a Aristóteles Onassis, el gran amor de su vida. Ella nacía en 1923. También lo hacía Gianni Versace, en 1946, diseñador de moda italiano y fundador de la famosa compañía de moda Versace. Creó vestidos para obras de teatro y películas y fue uno de los primeros diseñadores capaces de relacionar la moda con la industria musical. Esto gracias a que fue amigo de celebridades como Eric Clapton, Diana de Gales, Naomi Campbell, Duran Duran, Madonna, Cher, Elton John y Sting, entre otras. Él fallecía además en su casa de Miami el 15 de junio del 97, tenía solo 50 años. Nos vamos al mundo del cine, porque tal día como hoy, de 1968, por lo que hoy cumple 56 años, nacía Lucy Liu. Es una actriz, productora y artista estadounidense que ha trabajado tanto en televisión como en el cine y ha recibido además 2 premios del Sindicato de Actores, el Premio de la Crítica Televisiva y también un premio Seúl Internacional Drama. Bueno, películas como Los Ángeles de Charlie también salen en el volumen 1 de Kill Bill, la serie de televisión Elementary son algunas de sus películas y series de televisión. Y en el mundo del deporte, hoy cumple años la extenista Mónica Seles. Es una extenista serbia nacionalizada estadounidense y húngara, que llegó a ocupar el número 1 del ranking WTA, actualmente miembro del Salón de la Fama del Tenis Internacional. En su carrera logró 9 títulos Grand Slam, 8 de ellos antes de cumplir los 20 añitos. Hoy cumple 51 años Mónica Seles. Como te hemos dicho, Nelly Furtado, que ha sonado hace tan solo unos minutos, hoy cumple 46 años. Es cantante, compositora y productora musical luso-canadiense, ampliamente conocida por su versatilidad musical y por la mayoría de géneros que canta. Y volvemos al mundo del deporte. Fonsi Nieto hoy cumple 46 años, conocido ex piloto de motociclismo español y sobrino de uno de los más reconocidos motociclistas, de la historia, Ángel Nieto. Hoy cumple Fonsi Nieto 46 años. Además nos dejaba, bueno, pues Hernán Cortés, se lo hacía en el año el 2 de diciembre de 1547, Hernán Cortés y Pizarro, primer marqués de Valle de Osaka, fue un conquistador, explorador, fundador, capitán general y escritor español. Fallecía el 2 de diciembre de 1547 y también nos dejaba, hace unos días te contábamos que nacía Concha Velasco el día 29 de 1939, el 29 de noviembre, y también nos dejaba el 2 de diciembre del pasado año, y se cumple un año que nos dejaba Concha Velasco, o Conchita Velasco. Fue una actriz de cine, teatro y televisión, cantante, bailarina y presentadora de televisión española. Y hoy también cumpleaños, aunque muchos menos, me la he dejado para el final porque así aprovechamos y ponemos algo de música. 43 añitos cumple hoy Britney Spears, bailarina, cantante, compositora, modelo, actriz, diseñadora de moda, autora y empresaria estadounidense. Ella comenzó a actuar desde niña a través de papeles en producciones teatrales. Después adquirió fama al participar en un programa de televisión de Mickey Mouse Club. Bueno, pues Britney Spears hoy cumple 43 años y yo voy a aprovechar esta efeméride pues para ir empezando a poner algún Christmas que otro. Este lo canta ella, Britney Spears. Last night I took a walk in the snow. Couples holding hands, places don't go. Seems like everyone but me is in love. Santa, can you hear me? I signed my letter that I sealed with a kiss. I sent it off and just sent this. I know exactly what I want this year. Santa, can you hear me? I want my baby, baby. Okay. estamos a día 2 de diciembre. Bueno, pues ya es el mes de la Navidad, ¿eh? Ya es momento de ir salpicando de vez en cuando algún Christmas que otro, y así también leemos mensajes como el de Juan Carlos, que dice: buenos días, amigos, esperando el día 5 que se ilumine la ciudad. Feliz semana para todos. En 6 minutitos tan solo alcanzamos las 12 del mediodía. A partir de ese momento estamos en directo también a través de Teleelche Televisión y en tu compañía siempre. Recuerda 665-896450. Puedes comentarnos lo que quieras a través de nuestro WhatsApp. Te leemos o te escuchamos en directo. We get it almost every night. When that moon is big and bright, it's a supernatural delight. Everybody's dancing in the moonlight. Everybody here is out of sight. They don't bark and they don't bite. They keep En Radio Marca Elche, somos Marca, con Rosa Lucas. Vuelve la Copa del Rey. Este martes a las 7:30 de la tarde, segunda eliminatoria de Copa. Retransmisión en directo del partido Yeclano-Elche. Vívelo en el 101.4 Radio Marca Elche, Teleelche Televisión y también en el 103.7 Es Radio. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran Comercial Persianera, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Águila Bar, Salones Jackpot, Talleres Hermanos Bri, Marcos Automoción, Todo Palmera, Hortelano e Hijos, Doctora Paola Zas, Pollos Guerrero, Clínica Dental Machado, Restaurante Espacio, Inmocoves, Entre Varales, Taberna Cofrade, AXA Itaiport, Resmed, Restaurante Vintage, Renueva Cocinas, Sweet Day, Cerramientos Abatibles, Box Mecánica Reyes, Vexa, Novo Center, Bodegas Escudero, Ciclo Sansano, Restaurante El Bocho, Carpintería José Jiménez, Tatuajes La Rosa Negra, Norauto, Tiendas Anticrisis El Castor, Automóviles Crespo, Concesionario Oficial Ford y Autodesguaces Alicante. Recuerda, este martes a las 7:30, Yeclano Elche en Marcador. Con ustedes, Arturo Valls. Ayer se le cayó un helado a mi hijo en el coche. Claro, y ahora tengo que cambiarlo. El coche, no el niño. En Modrive, claro, porque tiene los mejores y te los llevan a casa, como las pizzas. Si buscas una excusa para cambiar de coche, la has encontrado. Entra en Modrive.com y estrena sensaciones. Con la garantía de Marcos Automoción. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Vuelve la Copa del Rey. Este martes a las 7:30 de la tarde, segunda eliminatoria de Copa. Somos Marca, el programa en el que siempre estamos de buen humor. Estamos en las 12 del mediodía, vamos a ir ya con ese nuevo repaso a las noticias, esa nueva ronda informativa que te damos cada día también aquí a las 12 del mediodía, que será actualizada además a la 1 de la tarde. Comenzamos contándote algunas noticias y a modo de titulares, como que Francesc Cantó practica con su yegua Ilice antes del gran día, el 28 de diciembre. Este año el papel del Francesc Cantó será interpretado por Iván Pomares y además repite, también te decimos que quien ya repite como representante y practica con su yegua Ilice por la playa de Tamarit. Además te contamos que un nuevo sistema de alertas SMS avisará a los ciudadanos ante emergencias, y es que Elche lleva a cabo un sistema pionero en materia de prevención, alertas vía SMS y 3 cámaras ubicadas estratégicamente en diferentes puntos de la ciudad, que controlarán 24 horas el caudal del río. En cuanto a sociedad, también te contamos que las obras de renovación de la avenida Ausias Mar se comienzan a mediados de diciembre. Debido a la reforma, el mercadillo de la Plaza de Barcelona se traslada de forma provisional al solar de Highton desde el día 14 de diciembre y hasta que finalicen las obras que tienen un plazo de 5 meses. Menudo papelón, así es como se llama la nueva campaña para concienciar a la población de no arrojar toallitas al inodoro. Y es que el 2023 llegaron a las 3 depuradoras del término municipal alrededor de 260 toneladas de toallitas higiénicas y limpiadoras que no llegaron a degradarse. Son algunas de las noticias que encuentras ya en nuestra página web teleelche.es. Actualizaremos toda la información, será a la 1 de la tarde con el nuevo informativo. Ahora cambiamos de sintonía, nos vamos con la sintonía de deportes porque Paco Gómez nos cuenta ya la última hora del Elche Club de Fútbol, un Elche que araña ahí un puntito en el último momento del partido ante el Tenerife, 1-1, el gol de Soricaba en el minuto 90 que logra ese empate para los ilicitanos en un partido marcado además por el mal arbitraje. Escuchamos ya esa crónica del partido de Paco Gómez. Buenos días, Paco. Hola, buenos días. El Elche Club de Fútbol empató en Tenerife, un punto que sabe a victoria. Se consiguió en el minuto 90 y lo hizo Soricaba para estrenar su marcador goleador. El conjunto franjiverde vio como en el minuto 26, de manera injusta, el colegiado expulsaba por segunda amarilla a Nico Fernández, que no podrá estar junto a Alex Febas, 2 bajas importantes, frente al Cádiz. El Elche, con uno menos durante 72 minutos, veía cómo el partido se le complicaba. El conjunto ilicitano, sin embargo, con uno menos, 2 minutos después de la expulsión, pudo ponerse por delante en el marcador con un remate de Agustín Álvarez que se estrelló en el palo. Pero en el 30, Diarra de cabeza marcaba el 1-0. Parecía ya definitivo la maldición del estadio Heliodoro Rodríguez López. Sin embargo, en el minuto 90, Soricaba remataba de cabeza tras un gran centro del capitán Pedro Vigas y ponía el empate a uno en el marcador. Incluso el jugador ilicitano tuvo en su cabeza de nuevo el 1-2 con otro remate que se marchó por encima del travesaño. Hay pocas veces que un empate sepa victoria y esta fue una de ellas, porque además el empate supone subir posiciones y meterse por segunda vez en toda la temporada en puestos de playoff. El Elche con 26 puntos gracias a su diferencia de goles más 7 va a pasar la semana en puestos de privilegio. El conjunto franjiverde ya piensa en el partido de Copa del Rey, segunda eliminatoria que va a disputar mañana martes a las 8 de la tarde en el Estadio de la Constitución, que vio caer al Yeclano frente al Alcoyano en el minuto 95 en su partido de liga también disputado el sábado. Hasta luego. Hasta luego, Paco Gómez. Esa es la última hora del Elche Club de Fútbol tras ese empate ante el Tenerife. Pero ha habido más deporte este fin de semana y José Antonio González nos cuenta precisamente pues esos marcadores. También nos habla José Antonio de balonmano y también, si no me equivoco, eso, los marcadores y España el balonmano. Hola José, buenos días. Hola Rosa, muy buenos días. Antes de ir con el repaso a los marcadores del finde, decir que esta tarde a las 6 hay una cita importante porque la selección española femenina de balonmano afronta el último partido de la fase de grupos de la Euro ante Polonia. Las españolas dependen de sí mismas para meter la cabeza en la siguiente ronda. Vale un empate y una victoria. Recordemos que en la concentración están las guerreras de la TIC GO Elche, Nicole Morales, Paola Bernabé y Paula Agulló. Además están a aportando su granito de arena en el buen papel que está firmando en la Euro el equipo de Ambrós Martín tras ganar a Portugal y perder solo de 2 goles ante Francia. Escuchamos a la ilicitana Paula Agulló. Le volvimos a plantar cara al subcampeón olímpico y creo que hicimos muchísimas cosas bien, que al final pues la diferencia fueron pequeños detalles y también yo creo que la experiencia de los dos equipos lo que hizo que Francia se llevara el partido, pero muy contentas. Pues sin duda va a ser un partido muy duro en el que habrá que estar concentrada del 0 al 60 porque los dos equipos tenemos muchísimas ganas de pasar a la main round y es un duelo de tú a tú. El partido, insisto, ante Polonia esta tarde a las 6. En el repaso a los marcadores del fin de semana, además de ese Tenerife 1, Elche 1 en segunda división, destacamos la derrota del ilicitano el domingo ante el Atlético Baleares. 2-3 perdió en el Diego Quiles el filial del Elche. Una derrota que duele porque los de Ángel Donato se pusieron hasta en 2 ocasiones por delante en el marcador con goles de Javi Gómez y Vicente Agüero. Además, el tercer tanto del cuadro visitante llegó en la recta final. Y que duela una derrota así ante uno de los gallitos del grupo tercero de segunda ref habla de la gran temporada que está haciendo el ilicitano. En tercera, empate a 2 entre el Torrellano y el Benidorm. En la división de honor juvenil, Kelme 1, Roda 2 y UCAN de Murcia 1, Elche 1. En la segunda federación femenina, Real Unión de Tenerife Santa Cruz 1, Elche 2. En balonmano, derrota en la primera nacional masculina, el Atic Go Elche de Sergio Belda perdió en el Esperanza Lag 23-31 ante el Mare Nostrum Torrevieja. En voleibol en la primera nacional masculina derrota también del Club Voleibol Elche 3-2 en la pista del Gupane. Y en waterpolo en la primera nacional femenina el Club Waterpolo Elche Manolet perdió 10-11 en el Esperanza Lag ante el Concepción Ciudad Lineal. Y en la segunda nacional masculina los chicos del Club Waterpolo Elche Selecte ganaron en la piscina del Vallirana por 7-13. Por el momento, nada más. Más información en radiomarcaelche.es y teleelch.es y a partir de la 1:20 en Elche en Punta. Además, esta noche tenemos en Teleelch a todo gol con Nino como invitado. Nino, que es leyenda del Elche Club de Fútbol y también del Club Deportivo Tenerife. Eso será a partir de las 10:15 de la noche. Hasta luego. Hasta luego, José Antonio González, a la 1:20, como bien ha dicho, Elche en Punta, con Paco Gómez, esa habitual tertulia de los lunes, también con él, con José Antonio González. Y como bien ha dicho también, no te pierdas esta noche a todo gol en Televisión. La leyenda Nino estará con Paco Gómez hoy en A Todo Gol. Síguenos también a través de las redes sociales Radio Marca Elche en Instagram, en Facebook y en X, para seguir informado también de todo el deporte. Hablando de información, nos vamos ahora con el tiempo en Elche. El tiempo en Radio Marca Elche con Vicente Bordonado. Colaboran Autochapa Blasco, Autofima Hyundai, Dátiles de Elche y la vaquería del Camp de Elche.

Oasis El Castor, Automóviles Crespo, concesionario oficial Ford y Autodesguaces Alicante. Recuerda, este martes a las 7:30, Yeclano Elche en Marcador. Cuando intentas no pensar en algo, ese pensamiento se convierte en una obsesión. No pienses en el nuevo Cupra Formentor. No pienses en que será tuyo por 35.900 euros. Nuevo Cupra Formentor. Lo que tú sientes se llama obsesión. PVP recomendado en Península y Baleares financiando con Volkswagen Bank. Te esperamos en Cupra Serrauto, en Elche y Torrevieja y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Conoce el espectacular y nuevo restaurante Tiro de Pichón de Elche. Unas instalaciones completamente renovadas. Con salón de celebraciones, zona restaurante y cafetería y su espectacular terraza chill out. Abierto de lunes a domingo. Con menú diario y a la carta. Donde degustar sus excelentes arroces. Cocina mediterránea. Postres caseros y amplia carta de vinos. Nuevo restaurante Tiro de Pichón de Elche. Haz tu reserva en el 865 58 48 42. Disfruta del año jubilar en Elche. Exposiciones, cultura, teatro, música y gastronomía. Elche te ofrece el cielo en la tierra. Descubre toda la programación en elcheelcieloenlatierra.es. Ayuntamiento de Elche. Año jubilar 2024-2025. Esta Navidad haz tus mejores compras en Eurobazar Elche. Descubre los más de 1.800 metros cuadrados llenos de magia. Juguetes que harán brillar los ojos de los más pequeños. Papelería. Artículos para el hogar que llenarán tu espacio de calidez. Y todo lo que necesitas en ferretería para tus reformas. Estamos en calle Inca, junto a Mercadona, en el polígono industrial de Garrús. Eurobazar Elche, tu destino navideño. Llevo un tiempo que no duermo bien. ¿Flex Factory? ¿En serio que no descanso por las noches? ¿Flex Factory? ¿Pero qué dices? Pues que para dormir y descansar bien cada noche tienes que visitar la increíble exposición de Flex Factory. Tienen colchones con hasta el 70% de descuento y seguro que encuentras el que se adapta a ti. Flex Factory, colchones y mucho más a los mejores precios en Carretera Crevillente, frente a Hiperver, Elche. Somos Marca. Un programa entretenido y en buena compañía, con Rosa Lucas. Principalmente vuestra compañía, ya lo sabéis, ¿eh? Nos encanta que estéis ahí al otro lado, que para eso hacemos esto de radio, radio en directo. Si no estuvierais ahí, pues hemos sentido mucho, no tendría, también lo digo. Así que muchísimas gracias por seguirnos, pero también la compañía de quienes nos visitan en el estudio, como es la de Yolanda Galeana. Buenos días, Yolanda. Buenos días, Rosa. Experta en menopausia, de eso vamos a hablar, vamos a seguir hablando, como lo llevamos haciendo ya unos cuantos lunes. En esta ocasión creo que nos vamos a centrar un poquito en ese estrés, la ansiedad, la depresión. Madre mía, yo la semana pasada te decía... A ver... Que es muy difícil ser mujer. Tú me decías, es maravilloso ya, pero luego, hablando de estos temas, es como que cuesta un poquito de vez en cuando, ¿eh? Sí, es y es verdad. Que va muy ligado también el tema de la menopausia a ese estrés y esa ansiedad, ¿verdad? Sí, así es. Es verdad que la semana pasada comentábamos lo maravilloso que es ser mujer. Ser mujer. Y sí que lo es. Lo que pasa es que hay que estar muy informadas para saber dónde nos metemos y lo que nos viene de forma natural. Siempre empezamos el programa, esta sección, diciendo que la menopausia es algo natural, que a todas nos va a llegar, es un proceso fisiológico, pero que hay síntomas que van a aparecer que debemos conocer para intentar mejorar nuestra calidad de vida y mejorar nuestro estado de salud. Y este síntoma es muy curioso porque muchas mujeres no saben que es un síntoma asociado a la menopausia y no lo relacionan. Entonces, sabiendo que está relacionado con la menopausia, vamos a mejorar bastante ya a nivel emocional el estado de salud de la mujer. Pues cuéntanos, ¿qué hormona es la que causa ese estrés que tenemos en algunas ocasiones? Si ya de normal creo que vamos estresados por la vida, encima se nos suma un síntoma más, ¿no? Que puede ser estar en peri o en menopausia. Mira, y que todavía eso se... Ahora verás. Ahora sí que vas a decir qué maravilloso es ser mujer. A ver. Mira. Sabemos que durante la etapa de la perimenopausia, a partir de los 40-45 años, cuando empiezan nuestras hormonas sexuales a descender, están íntimamente relacionadas con el estado emocional. Por un lado, el estrógeno Por un lado, la progesterona afecta directamente a nuestro estado de ánimo, la bajada de progesterona. Y por otro lado, el estrógeno, que es la hormona femenina por excelencia, nuestra íntima amiga el estrógeno, pues el estrógeno al bajar influye directamente en los neurotransmisores, que son esas partículas que conectan nuestras neuronas. Bueno, pues hay un neurotransmisor que desciende, que es la serotonina, directamente ligado al estrógeno. Al descender la serotonina, es el neurotransmisor de la felicidad, del bienestar. Imagínate, baja el estrógeno, baja serotonina y desciende toda esa emocionalidad, nos llega de repente, nos llega el estar tristes. Y creemos que a lo mejor puede estar influenciado por la época en la que estamos o porque siempre tenemos algún problema, es quien no tiene un problema hoy en día, uh-huh. en el trabajo, en lo personal. Y creemos que parte de fuera, cuando en realidad parte de dentro, parte de ese descenso hormonal inherente a nuestra vida. Si a esto ahora le añadimos pues que las mujeres estamos en un periodo de trabajo, de relaciones, con hijos en edad adolescentes o hijos pequeños, a esta edad, pues metemos ya el estrés. Entonces, el estrés es directamente lo peor que nos puede pasar en la menopausia a nosotras. Está relacionado con la hormona del estrés es el cortisol. Y el cortisol en condiciones normales es como un reloj despertador de nuestra energía. Nos ayuda a salir de situaciones de peligro. Por eso es importante el cortisol. Pero ¿qué pasa? Que cuando el cortisol aumenta nuestro estrés, lo prolongamos en el tiempo y tenemos un estrés continuado todos los días y mantenemos niveles de cortisol alto, ¿sabes en qué se convierte? Se convierte en ese invitado a tu fiesta que no se va nunca y te acaba agotando. Pues ese es el cortisol mantenido en el tiempo y va a generar muchos problemas. Imagínate sin menopausia, sin perimenopausia, aumento de peso, irritabilidad, falta de memoria, problemas digestivos, problemas en la piel, todo eso lo causa el cortisol alto. Y ahora estamos a partir de los 45 en menopausia. Pues aquí juntamos las hormonas sexuales que han descendido, estrógeno y progesterona, el cortisol alto aumentado porque estamos siempre estresadas con nuestras movidas. Pues ya el baile de hormonas que se tiene que dar de forma natural, pues ya no bailan las hormonas, ya van todas descompensadas. Y ella sigue diciendo que es maravilloso ser mujer, ¿sabes? Hombre, con todo esto igual nos lo vamos pensando un poquito, ¿eh? También pues te sí. lo digo, pero sí, es maravilloso ser mujer porque no sé si hay alguna forma de manejar todo esto, toda claro. esta ansiedad durante la menopausia, porque claro, a ver, todo avanza muchísimo. Yo supongo que igual antes lo vivían de otra manera y sin hablarlo. Que esa es otra, porque imagínate. No hay que olvidar, ahora que bueno, pues nosotros somos mujeres las que ya estamos en una edad, pensemos en nuestras madres y en nuestras abuelas, que esto ha ocurrido toda la vida, pero es que antes ni sabían por qué ocurría todo esto, ni tenían información sobre esto, y es que tampoco se podía hablar de ello, ¿no? Imagínate, Rosa, en aquel momento, ahora lo que hay que poner en valor que tenemos la información y tenemos que hablar y tenemos que acudir a profesionales que nos ayuden. Eso es principal. Imagínate antes, cuando no se hablaba de ello, cómo pasaban nuestras madres, nuestras abuelas la menopausia en aquella época. Yo tengo anécdotas. Casi no se hablaba de la regla. Y no se hablaba, imagínate. Pero pregúntale a la gente de tu alrededor, a tus tías, pregúntale cómo lo pasaban. Y verás la de anécdotas que te cuentan. Te partes de la risa porque las pobres lo han pasado mal sin saber a lo que estaban enfrentándose. Y ahora creemos que hay mucho conocimiento, pero no lo hay. Porque yo en mi trabajo veo cómo señoras, chicas de nuestra edad, alrededor de los 50 años, van al médico y le dicen, mira, estoy nerviosa, no duermo, por la mañana me encuentro con una irritabilidad tremenda, no doy pie con bola, tengo en la memoria, no me da más de sí, me olvido de las cosas. Y terminan con un ansiolítico y con una benzodiazepina por la noche, o sea, algo para dormir por la noche y algo por el día, un antidepresivo por la mañana. Entonces, hay que esto encuadrarlo donde está, y donde está es en una etapa fisiológica donde eso que te está pasando tiene que ver con tu descenso hormonal. Entonces, sabiendo eso, ya tienes ahí una información importante para que tú valores qué es lo que quieres. Entonces, puedes irte, si es necesaria la medicación, por supuesto la medicación, tu médico es el que te la tiene que aconsejar, pero también tienes el endocrino, que es el médico especialista en las hormonas, y él te puede hacer una evaluación de tu estado y si es necesario, pues una terapia hormonal. El endocrino, yo tomo notas, tú me ves que cuando claro, estás hablando notas. Yo voy tomando notas, porque, oye, son, la jovencita que hay aquí detrás también debería ir tomando notas, porque gente joven, en algún momento le va a llegar. La gente joven, y debería empezar, la gente joven tiene que empezar a tomar nota también. Debería empezar ya. Bueno, afortunadamente el camino igual lo abrieron nuestras madres, no mucho, pero sí. Lo seguimos abriendo nosotras sí. También, esta generación, para que las siguientes por lo menos tengan conocimiento, ¿no? Tengan sí. Esas bases de que es algo normal lo que va a pasar y que tengan conocimiento desde antes, pues ya pueden ir pues haciendo ejercicios, comiendo de una manera o haciendo ciertas cosas, llevando unas pautas para que cuando llegue el momento, pues todos estos síntomas los lleven muchísimo mejor o incluso algunos sean muy tenues. Exactamente, Rosa. Hay que tener una vida bastante ordenada y saber qué hábitos tienes que introducir en tu vida y que permanezcan para siempre. Uno de ellos es, por supuesto, la alimentación. Otro de ellos es el ejercicio, y ahora te voy a contar una cosa del ejercicio. Y otra cosa es la relajación. No, insisto, Rosa, nosotras que somos mujeres, que somos muy activas, todo el día con el trabajo, con estas cosas, con una vida social, hay que bajar el nivel de estrés. Te lo digo... Es que no sé quién, cómo se aprende eso. Te lo digo cara a cara, tienes que bajar el nivel de estrés. Pues tenemos que conseguirlo porque... Pero es que a veces te estresas sin más, o sea, no te hace falta un factor, que sí que los hay, pero... Ese es el problema que tenemos... Te levantas ya estresada. Tenemos la sociedad actual, porque nosotros somos... nuestro cuerpo es del cromañón. Sin embargo, nuestra sociedad no es del cromañón. Claro. Entonces, cuando el de cromañón se estresaba cuando corría delante de un león. Nosotros nos estresamos porque no hemos cogido el autobús a tiempo y eso no es estrés. Uh-huh. Entonces, hay que intentar saber a qué nos enfrentamos y bajar el nivel de estrés. Yolanda, puede ser que cuando tenemos esos síntomas, el estrés, eso puede provocar también que esa ansiedad sea mayor, incluso los que te vengan esos sofocos a lo mejor más a menudo o más intensos por ese estrés, ¿puede ser? Hombre, por supuesto que sí, Rosa. Todos los síntomas de menopausia que son debidos a la bajada de estrógenos y progesterona, junto con el estrés, que es el cortisol alto, van a potenciarse. Todos. Desde los sofocos hasta, fíjate, hasta la pérdida de hueso. La pérdida de hueso con el cortisol alto es muchísimo mayor que si tuviéramos el cortisol en estado normal. Uh-huh. El cortisol alto, el estrés necesita mucha energía del organismo. Entonces, va a activar todos los procesos de obtención de energía y va a inhibir todos los procesos que requieran energía. Entonces, la pérdida de hueso va a ser más acelerada. O sea, fíjate hasta qué punto todos los síntomas que tenemos en menopausia se acentúan con el cortisol alto. Yo supongo que tenemos, como decías, medicamentos, pero también hay otras formas, ¿no? De si por uno mismo no lo conseguimos, hay productos seguro que sí. Naturales, ¿no? Hoy estoy yo con lo de la memoria, también te lo digo, ¿eh? Tengo que pensarlo todo dos veces y anda, dedicándote a esto. Bueno, pues yo supongo que ahí está el medicamento como tal, que te puede recetar tu médico, que es el que debe hacerlo, pero también habrán algunos productos más naturales, sí. Porque hay gente, yo creo que hay mujeres también que tienen un poco de miedo, ¿no? No pretendo que me digas ni marcas ni nada de esto, uh-huh. Pero sí que puede haber mujeres que sean un poco reacias a la medicación, a tomarse ciertas cosas, nos puede venir muy bien. Sí, por probar, puedes empezar a probar alguna cosa que sea natural. Uh-huh. De todas formas, la terapia hormonal de reemplazo, como ya lo dijimos la semana pasada, ya haremos otro día ese tema, está indicada para todas las mujeres, excepto las que hayan tenido un cáncer hormonodependiente, ellas o sus madres o hermanas, algún parentesco directo. Entonces, en estas mujeres no se puede aplicar la terapia hormonal de reemplazo, ni siquiera se puede aplicar complementos nutricionales que sean fitoestrógenos. Tampoco se puede. O sea, que ojo que con el complemento nutricional o lo natural, no todo vale para todo el mundo también, para todas las mujeres, hay contraindicaciones. Entonces, de manera natural, yo recomendaría a las mujeres que tomasen, por ejemplo, magnesio es como fundamental para mejorar todas las reacciones químicas que se llevan a cabo en el organismo. Tiene que estar el magnesio, si no, no se producen. O sea que eso es como un fondo de armario. Luego, hay otra serie de complementos nutricionales, de productos naturales, que son los adaptógenos. Los adaptógenos son productos naturales que adaptan nuestro organismo a manejar mejor ese estrés. Pues hay uno ahora que se receta mucho y está mucho éxito, que es la ashwagandha. La ashwagandha está en muchísimos complementos nutricionales. ¿Tú por qué no te lo has tomado todavía? No lo había oído nunca. Pues ya me he puesto cara así, pero sí, sí. ¿Cómo has dicho? Ashwagandha. Ashwagandha. Es que sí. Me haya insultado. Sí, no. Ashwagandha. Ashwagandha. Venga. Estoy hablando en español todavía. Otro que me gusta mucho. Yo me lo anoto, es que es la, te lo juro, es la primera vez. Sí que lo vas a conocer. Supongo que como yo, a lo mejor hay muchas personas, claro, que es la primera vez que lo oyen. Otro muy conocido, este sí que es conocido, es la rodiola. Sí. La rodiola, además, es espectacular para bajar los niveles de estrés. Espectacular. Otro que es buenísimo es el azafrán. El azafrán mejora mucho toda la sintomatología nerviosa, toda, proporciona, ¿sí?, calma. Muchísimo. Pero ojo con esto, ahora te explico. Azafrán, rodiola, ashwagandha, la L-teanina también es otro, un derivado del té que parece que nos pudiera poner nerviosas. Pues no, es un derivado, un extracto del té, que de la L-teanina, que es también espectacular para mejorar el descanso y la serenidad. Las vitaminas del grupo B, también a nivel del sistema nervioso para mejorar la memoria, también son fantásticas, te lo digo por lo que te está pasando. También, apunta, apunta. Fíjate que esto se graba todo, que lo podría escuchar luego, pero yo estoy tomando ya nota. Entonces, todos estos complementos nutricionales pautados de forma personalizada, Rosa, claro. Eso no, esto no me puedes canso. Ir y decir, oye, dame vitamina B. Por favor. Dame la... No, porque por los pautado. Complementos nutricionales también tienen que estar pautados. A lo mejor estás tomando algún medicamento y puede tener alguna interacción, entonces pues hay que... Que no porque sean naturales, a lo mejor no pueden... Exacto. Interferir en otros medicamentos, claro, o por en supuesto. Tu, siempre hay que consultarlo, y si tienes alguna patología, pues también es importante que lo sepan, ¿no? Para, bueno, pues es que es agotado. Te voy a contar una cosa, Rosa. A ver. Esta mañana, siempre te cuento alguna cosa de alguna clienta que hemos tenido, pues esta mañana he pasado una consulta para que veas a una señora, 57 años, estaba... Estupenda, ¿no? Lo siguiente, espectacular, espectacular. O sea, no tenía nada, solo tenía un poquito de sequedad. Sequedad en piel, sí. Y mucosas, que eso también es algo que otro temazo, que ya otro temazo que lo hablaremos. Solo tenía eso, pero ¿sabes por qué? Porque estaba más fuerte que el vinagre. Una de ejercicio físico, tenía un cuerpo, o sea, tenía músculo. Claro. Y estaba, y ella... bueno, RQR con el tema de lleva haciendo deporte y haciendo ejercicio físico desde los 40, no desde antes, desde los 40. Que no es que estuviera desde jovencita haciendo deporte, a partir de los 40 a partir de los 40, 57. Feden. Y eso puede hacer también que todos los síntomas... No tenía nada, le pregunté porque ella hacía muchos años ya que se le retiró la regla con 49 y tiene 57. Pues ella atravesó toda la menopausia, no ha tenido síntomas. Maravilla, algo tan simple que a veces hacemos simplemente pues por cuidarnos o por vernos bien. Fíjate si lo sigues o lo mantienes en el tiempo, lo que estás haciendo para después. Ejercicio. O sea, el ejercicio, músculo, lo decimos, se dice mucho, sí. En este momento. Y da igual la edad que tengas, si no has hecho antes, da igual. Da igual, da igual. Ponte a un nivel que puedas llevarlo, empieza. Tampoco nos volvamos locos, no te metas a un CrossFit de repente, porque no es el tema, pero si puedes empezar a hacer ejercicio con un poquito de fuerza, le va a venir bien no solo a la musculatura, sino a los síntomas menopáusicos, pero también a la protección del hueso en sí, ¿no? A todo lo que ello conlleva, pues que proteger el hueso el es importante. El ejercicio físico... Es espectacular. También podemos hablar de ello, si quieres. Pues próximo. Como tenemos muchos lunes para seguir hablando muchos de todos síntomas. Estos... Y hay tantos síntomas, no nos va a dar que sí. Madre mía, pues no tenemos lunes. Bueno, hemos tratado el tema de la ansiedad, ese estrés y la depresión, que también los tenemos. Que si te levantas un día y no sabes por qué, no busques un por qué. No tiene por qué ser nada. Pues si tienes un por qué, tienes un por qué. Pero si no, tampoco te vuelvas locas pensando, pero ¿y yo por qué estoy así? ¿Qué me ha pasado? Que no, es es otro síntoma de los que van hay que a ir animar pasando. A las mujeres, Rosa, que a veces ahora en la menopausia nos vamos a ver con estos cambios físicos también y poder, nuestra autoestima puede disminuir por vernos de esta manera, es o por todos estos cambios que somos diferentes de hace un año. Pues bueno, hay que llevarlo con tranquilidad, es con que normalidad. Entenderlo y hay que entenderlo. Y hay que a que los demás lo entiendan también y que todo nuestro alrededor nos apoye. Claro. Todo lo que estamos contando, imaginad, ¿eh? Cómo lo pasan la mayoría de las mujeres, como dices, el entorno. Es importante también que comprendan un poco, ¿vale? Que sí, que a veces se nos va de las manos, sí, pedimos perdón. Pero es importante también que comprendan la situación. Porque eso es. Nos va a ayudar a las mujeres a serenarnos un poquito, a llevarlo un poquito mejor, porque somos comprendidas en nuestro entorno. Y bueno, pues eso hará que los síntomas también bajen un pelín. Exactamente. Muy bien, ¿verdad? Exactamente. Yolanda, qué placer hablar contigo. Y qué placer aquí, Rosa. Que se pueda hablar de todo esto y lo que nos queda, porque bueno, pues hay mucho de lo que hablar y de lo que tratar. Yo invito a que si algún oyente, alguna oyente quiere comentarnos algo al tema, que lo pueden hacer desde ya, que todos esos mensajes yo los guardaré para el próximo lunes, claro. Poder tenerlos y te los comunicaré también. Cualquier consulta que necesitéis hacer o si eres de esas que, como nos hablaba hace un par de semanas una oyente, que ya tenía 76, creo que eran, no lo sé, espero no haberme equivocado, 70 sí, y algo, y que 70, decía que estaba estupenda, ¿no? Sí, sí. Que no tenía síntomas, que se eso le había es. Retirado, y madre mía, hay esperanza. ¿Ves? Claro que sí. Hay esperanza. Gracias, Yolanda. Gracias a ti, Rosa. Nos vemos la semana que viene. Cuando tú quieras. Yolanda Galiana, experta en menopausia, perimenopausia. Ay, si nos hubieran informado un poquito antes a nuestras mamás, a nuestras abuelitas. Estamos a 20 minutitos tan solo de alcanzar la 1 de la tarde. ¿Qué hacemos ahora? Pues nos vamos. ¿A dónde? A la Isla Bonita. Oh, Ferretería La Llave, ahora más cerca de ti. Ven a ver la nueva tienda de Ferretería La Llave, la de toda la vida. En el centro, calle Doctor Caro 7, donde tienes de todo. Bricolaje, menaje, herramientas, sistemas de seguridad, todo lo necesario para tu hogar. Y también podrás visitarnos en el sector quinto, en Concepción Arenal 165, con parking para clientes y en ferreterialallave.com. Más de 100 años a tu lado. Con ustedes, Arturo Valls. Bueno, viniendo al teatro, una paloma como de 10 kilos se ha aliviado sobre mi coche. ¿Me he venido abajo? No, es una señal para cambiar de coche. En Modrive, claro, porque tienen los mejores y te atienden de categoría. Si buscas una excusa para cambiar de coche, la has encontrado. Entra en Modrive.com y estrena sensaciones. Con la garantía de Marcos Automoción. En Restaurante Matola hacemos momentos únicos e inolvidables, como la comida de empresa con un menú muy especial para disfrutarlo a lo grande, o las celebraciones navideñas donde aunamos tradición y sabor cocinando nuestros arroces a la leña desde 1980. Y para fin de año vuelve nuestra tarde vieja, donde no faltará de nada para que la disfrutes a lo grande. Estas fiestas, Restaurante Matola, en el corazón del campo de Elche, Avenida Algoda 37, Matola. La leyenda ha regresado. Nuevo Ford Capri. Un SUV coupé 100% eléctrico con tecnología avanzada y autonomía de casi 800 kilómetros en ciclo combinado. Con pantalla táctil de 14,6 pulgadas, sonido Bang & Olufsen, asiento del conductor eléctrico calefactado con función masaje. Nuevo Ford Capri. Oferta especial para unidades de lanzamiento desde 37.000 euros con el plan Moves incluido. Ven a verlo. Automóviles Crespo. Tu Ford Store en Elche. Carretera de Crevillente. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Imagina que tienes plan para el fin de semana. Plan no, planazo. Todo calculado, hasta el más mínimo detalle. Y de pronto, un mensaje de esa persona especial. Nuevo Skoda Kamiq. El SUV que sigue tu ritmo y tus planes. Los que tienes y los que improvisas. Descúbrelo en tu concesionario Skoda más cercano. Ven a tu concesionario Skoda, en Elche, Orihuela y Elda Petrer Serra Import, y en Alicante Remeicar. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Bienvenidos a Juguetos, un espacio para vivir la magia de jugar. Nadie sabe más de juguetes. Desde juguetes clásicos a tecnológicos, pasando por integradores o educativos. Estas navidades juega a... ¡Me lo pido! Visítanos en Juguetos Altavix Elche, Elda, Petrer, Novelda y Monóvar. Juguetos, la magia de estar juntos. Somos Marca, el programa en el que siempre estamos de buen humor. We'll be right back.

101.4, Radio Marca Elche. Radio Marca. En Radio Marca Elche es momento de irnos a por toda la actualidad informativamente hablando. Nos cuenta las noticias del día mi compañera Andrea Cánovas. Hola Andrea, buenas tardes. Hola Rosa. Vamos a empezar hablando de que la Confederación del Segura no incluye a Elche en el contrato de mantenimiento de barrancos. Tras meses de polémica centrados en a quién sí y a quién no compete la limpieza de barrancos, el pasado 28 de noviembre la Confederación del Segura, competente de dos barrancos del municipio, Los Arcos y Barbasena, lanzaba un comunicado. En él la Confederación anunciaba la licitación de un contrato para el mantenimiento de los cauces. Con esta actuación la Confederación da respuesta económica a diversos ayuntamientos para las tareas de conservación de cauces en tramos que son de competencia municipal. Son 27 los ayuntamientos que han firmado este acuerdo para que el que de la Confederación ha dispuesto un presupuesto de más de 3 millones de euros que será repartido en función de las peticiones hechas por los técnicos municipales. 5 municipios pertenecen a la provincia de Alicante, pero Elche no ha sido incluido. Escuchamos a Juan de Dios Navarro, edil de Aguas. La situación hidrográfica del Segura, los barrancos de Arco y Barbasena no existen. Cuando no es una cuestión nuestra, es una cuestión real, que para el Paticova sí que existían y sí que está contemplado. Y esto es un ataque más, un ninguneo más que estamos recibiendo los ilicitanos por parte de una confederación hidrográfica que se ve como no tiene en cuenta las necesidades nuestras. Estamos hablando de 4.706 hectáreas y estamos hablando que podría estar afectando a unas 500-600 viviendas aquí en Elche. En este sentido, la Confederación del Segura es competente de dos barrancos del municipio, Los Arcos y Barbasena, que suponen 4.706 hectáreas y afecta en torno a 600 viviendas. Navarro denuncia que este anuncio es un acto negligente hacia Elche y asegura que mandará un escrito a la Confederación para que subsane la deficiencia y nadie pueda verse perjudicado. Alejandro Soler entra en la cúpula federal del PSOE como secretario de Política Municipal. El secretario general de los socialistas de Elche, secretario provincial y presidente del PSV, Alejandro Soler, ha salido reforzado del Congreso Federal de su partido, que se cerró ayer en Sevilla y en el que volvió a ser reelegido Pedro Sánchez, afianzando así su liderazgo en el PSOE. De ese congreso salió la nueva ejecutiva federal socialista, en la que se ha incorporado el diputado ilicitano Alejandro Soler para desempeñar el cargo de secretario de Política Municipal. Soler ha señalado que sale de este nuevo congreso con el compromiso de alcanzar el máximo bienestar para cada ciudadano, el fortalecimiento de la unión y valores democráticos. Y hay más valencianos en la ejecutiva federal del PSOE, como el anterior conseller Arcadi España y la delegada del gobierno en la Comunidad Valenciana Pilar Bernabé, quien ocupará el cargo de secretaria de Igualdad. Elche dedicará una palmera a las víctimas de Valencia y Albacete por la Dana. Elche conmemoró el aniversario del palmeral por su declaración como Patrimonio de la Humanidad con numerosas actividades para divulgar y reivindicar más recursos y políticas activas con que mejorar el estado de conservación y el mantenimiento de este bien universal. El sábado, en el Huerto de San Plácido, el Ayuntamiento rindió homenaje dedicando una palmera a las víctimas de Valencia y Albacete por la Dana, un mes después de ocurrir esta tragedia. Además, en el Hort dels Pontos, numerosos colectivos y entidades se unieron para celebrar la tercera edición de la Festa del Palmeral, en la que se realizó el tradicional concurso internacional de trepa para escoger al palmerero más rápido y dar la oportunidad a los asistentes de disfrutar del espectáculo de verlos subir a la palmera con les espardeñes y la soga. También se entregaron los premios de los concursos como el de fotografía, luces y sombra, en el que se expusieron en la Casa dels Pontos las fotos seleccionadas por el jurado. Por primera vez se celebró un concurso de pintura rápida del palmeral y se realizaron numerosos talleres para exhibir el trenzado de la palma blanca y la artesanía, además de juegos tradicionales con venta de dátiles y una torre humana con la mucharanga. En el paso de la estación se celebró la primera fiesta de la familia. Y esta misma mañana y a la misma hora que la Festa del Palmeral, Vox programó la primera fiesta de la familia en el Paseo de la Estación con el objetivo de fomentar la convivencia familiar y ofrecer momentos únicos de diversión y aprendizaje. La concejalía de Aurora Rodil programó numerosos talleres creativos para los más pequeños y para todas las edades de la infancia, así como cuentacuentos y teatro interactivo. Hubo actuaciones musicales, castillos hinchables y robots caminantes como atracciones. La concejalía contó con las asociaciones de acogimiento familiar y de familias numerosas para organizar esta jornada, a la que acudieron unas 2.500 personas en esta primera edición. También te contamos que AEC celebra el jueves su 25 aniversario con una gala en el Centro de Congresos. Así es, la Asociación de Empresas de Componentes para el Calzado, AEC, celebra este jueves su 25 aniversario con una gala en el Centro de Congresos. Las autoridades y responsables de la industria del calzado y de los componentes se darán cita para asistir a este acto, en el que se hará un repaso de estas dos décadas y media de historia de una patronal que se creó con el fin de fortalecer su representación institucional y la competitividad de las empresas. Además de hablar de los logros conseguidos e hitos en estos 25 años, AEC aprovechará la ocasión para entregar diferentes reconocimientos. Y Comisiones Obreras denuncia demoras a la hora de cubrir las bajas de las educadoras de las escuelas infantiles de la Consellería. Por ello, ha reclamado de forma urgente a la Administración Autonómica que destine más recursos y personal a estos centros para no mermar la calidad educativa. La demora de sustituciones denuncian que afecta a muchas localidades de la provincia, entre ellas Elche. Desde el sindicato critican que, a diferencia de los primeros ciclos de infantil de los colegios, donde se asignan más profesores, las escuelas infantiles no cuentan con este refuerzo. Califican el sistema de desigual y denuncian que hay ratios excesivos y que la tardanza en la sustitución de las bajas ha convertido este problema en crónico. Por eso han hecho un llamamiento urgente a la acción para que se asigne más personal a las escuelas infantiles y se aplique un sistema de sustituciones más rápido y eficiente. Te contamos que la Policía Nacional corrió en Elche por la Fundación Salud Infantil y Cruz Roja. Más de un millar de corredores participaron en la Ruta Solidaria 091 organizada por la Policía Nacional. Esta prueba deportiva, que se disputó ayer domingo por las calles de Elche, sirvió para recaudar fondos con el fin de ayudar a la Fundación Salud Infantil y Cruz Roja. Se trata de la tercera edición y se ofreció a los participantes la posibilidad de correr por las calles de Elche una distancia de 5,5 kilómetros, pero también poder hacerla en modo de marcha. En el lugar de la meta, en la Plaza de Baix, la Policía Nacional aprovechó este evento multitudinario para mostrar el trabajo de los agentes y de las diversas unidades, como la dedicada a desactivar explosivos o las unidades caninas. Y te contamos que cuentacuentos y actividades navideñas llegan a las bibliotecas en diciembre. El mes de diciembre llega con nuevas actividades programadas en la red de bibliotecas municipales. Entre las actividades destacadas se encuentra el taller La Aventura Secreta, el libro mágico de los cuentos deseados, una formación dedicada al alumnado de primaria. También el cuentacuentos Bicho Pelota, el taller Bichos Navideños y la actividad navideña La Magia de la Navidad. En la misma línea, el Hospital General y el Hospital del Vinalopó celebran la campaña navideña Que la magia de los libros os acompañes. Además, el claustro de la Biblioteca Pedro Ibarra volverá a ser el escenario para la presentación de los libros, entre ellos Vacaciones de Blanca Amorós y Mamá y la Banda de los Piratas de Marisa González. Algunas actividades sí que requerirán de inscripción como ayudante de biblioteca, que volverá a repetirse este año los días 2 y 3 de enero. Y en Página de Sucesos te contamos que ha sido detenido en el aeropuerto de Elche un fugitivo reclamado por tráfico de drogas en Austria. La Policía Nacional ha detenido en el aeropuerto a un joven de 18 años de nacionalidad ucraniana que estaba reclamado por un juzgado de Austria, al que le reclama 15 años de prisión por tráfico de drogas. Se le acusa de haber introducido por avión 20 kilos de marihuana procedente de Bangkok en una localidad austriaca. El fugitivo intentó exportar la droga desde Austria a Alemania a través del aeropuerto de Frankfurt. Pudo escapar de la policía alemana cuando la maleta con la droga fue descubierta, pero no ha podido escapar de los controles policiales del aeropuerto de Elche. Así que una vez arrestado, ahora es la Audiencia Nacional la que se encargará de su extradición. También te contamos que han sido detenidos 3 hombres y 2 mujeres por robar en una casa de campo en La Hoya.